un rol importante. Maxi, Guillermo Tenaglia y Beto Cuchante, saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por darnos este espacio. No, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, se viene una nueva caravana de motosierras Tandil en el Día del Niño. Contanos. Exacto, se viene una nueva edición de esta caravana, que ya hace 20 años que hacemos esta movida, ¿sí? Así que bueno, por suerte cada año se va sumando más gente a esto, más gente nos va conociendo, y bueno, se va haciendo algo grande y hermoso, que es entregarle esta bolsita de golosinas a cada niño en los barrios periféricos de la ciudad, ¿verdad? Contanos cómo van a ser, cuál es la mecánica, cómo es el recorrido, cómo se están preparando. La mecánica es la siguiente: nosotros, bueno, este domingo a las 13 horas se sale de Ujum, ahí en Avellaneda y Buzón. Hace dos años que, bueno, la empresa se sumó a esta movida que hacemos desde el niño, y bueno, nos otorga el espacio y el lugar, que nos recibe con café, gaseosa, para toda la gente que se suma a esto. Y bueno, más allá de los miembros del club que estamos en la movida, después se puede sumar cualquier ciudadano de la ciudad con sus motos. Lo que sí siempre pedimos es que tengan las motos en condiciones para circular, el casco obligatoriamente, y bueno, una mochila o algún bolso como para poder cargar estas golosinas para ir repartiendo en la caravana. Después luego, bueno, en la caravana recorremos, no me acuerdo exactamente ahora con exactitud, pero bueno, salimos desde ahí, vamos todo lo que es el barrio Villa Aguirre, 25 de Mayo, Palermo, todo allá atrás, barrio Arcoiris, Maggiore, y bueno, después hacemos movediza y terminamos en Las Tunitas. O sea, el domingo en ese horario. En ese horario, exacto, a la una sí. nos concentramos en este lugar, se arma todas las bolsitas, porque ahí también se aparece mucha gente con caramelos y demás, y terminamos claro. Armarla. A eso quería llegar, porque en realidad ustedes el domingo lo que hacen es el reparto de las bolsitas con caramelos y con juguetes. Ahora, todos los que quieran colaborar con ustedes, con el grupo, ¿cómo hacen? ¿Se pueden acercar a algún lugar en particular? Por ejemplo, todo lo que es donaciones, ya sea ropa o juguetes para los chicos y demás, nosotros tenemos un miembro del club que tiene el kiosco Los Titinos ahí en General Paz y España. Ajá. Ahí cualquier ciudadano... El kiosco amarillo. Sí, cualquiera claro. que se quiera sumar ahí para donar algo, lo puede llevar ahí. Claro. Y si no, nos pueden buscar por las redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram, Motosierra Tandil. Uh-huh. Si no pueden llevarlo a ese lugar, se comunica con nosotros y nosotros podemos ir a retirarlo al lugar. Nos acomodamos de alguna manera y nos retiramos. No hay problema con eso. Yo recuerdo la primera edición, puede ser que se juntaron acá en el municipio, era sí, capaz, ¿eh? Puede ser una vez, puede ser yo hace 7 años que estoy en el club y puede ser que al principio cuando arrancó todo este tema de no sé si fue la primera, pero seguro una vez en el municipio sí porque 20 años claro, es el 2003, claro. Ahí se arranca. Que en ese momento, yo soy para los nombres, es medio complicado, el presidente del Motosierra Tandil. Hernán Istillarte. Hernán Istillarte, y ahí bueno, está. Ahora es Miguel, el que está como presidente del club. Claro. Pero lo bueno de esto es que hay muchas empresas y ni hablar dar el agradecimiento a todos los ciudadanos de la ciudad, porque mucha gente colabora, que han donado muchas bicicletas, 15, 20 bicicletas, muchos juguetes, y eso es hermoso, porque vos decís, cómo la gente está presente, viste, por ahí no la ve, y después, bueno, también que se han sumado, por suerte, muchas empresas para colaborar. Arco, Raidad, Bertán, Guesán, Cervecería Tandilia, bueno, y otra más que por ahí me estoy olvidando, pero que muchos empezaron a sumar para colaborar con esta movida que hacemos para el Día del Niño. Uh-huh. Maxi, y el tema de el reparto, la cantidad de motocicletas, digamos, imagino que son muchísimas más que hace 20 años, ¿no? Sí, digamos, hace 20 años eran solamente los de la agrupación y se sumaban algunos más, cada año se fueron sumando más, y hoy estaremos hablando capaz, no sé, 100 motos. Claro, claro. Que se suman, o sea, nosotros siempre organizamos para que no ocurra ningún tipo de problema, tenemos algún miembro del club que va adelante guiando toda la caravana, otro que está atrás, siempre otro que vamos controlando y llevando el control de que se vaya haciendo todo. ¿Y con el reparto de los juguetes cómo hacen en cada barrio? Que eso está organizado también. Sí, el tema de los repartos de las donaciones, ya sea de los juguetes o ropa que donan, eso se junta todo y después se lleva a comedores. Muy bien. En la caravana que hacemos el mismo domingo, ahí solamente repartimos las bolsitas de golosina para los chicos. Perfecto. Luego en la semana ya coordinamos con determinados comedores y ahí llevamos las donaciones. Perfecto. Bien. Bueno, Maxi, la verdad que felicitarlos, ¿eh? Felicitarlos sí. por esto, por esta movida solidaria que está realmente muy buena y que ha venido creciendo a lo largo de 20 años y ya es tradición acá en la ciudad cuando se habla. Sin duda. Cuando se habla del Día del Niño, vos decís, bueno, la movida que se hace en el Club Independiente y la caravana de Motosierras Tandil. Sí, seguro. Es digamos, ¿no? Como tradición. Así que felicitaciones, Maxi, y bueno, estaremos al tanto de lo que ocurre el domingo. Bueno, dale, muchísimas gracias por el espacio y bueno, y nosotros contentos de hacer esta movida, porque esa sonrisa que te da el niño cuando le entregas la bolsa es única, ¿viste? Totalmente. Y darle con este granito, este aporte que le damos nosotros para esa sonrisa, ya con eso estamos más que satisfechos. ¿Y qué te parece? Que tengas un buen día, Maxi. Saludos, bueno, a toda la agrupación. Gracias.